dólar, ¿sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9.5, si hacemos las cosas bien, más cerca del 16, y al que le toca hace las cosas mal. Vamos ahora con el dólar, que continuó subiendo en este martes, otros 12 centavos. Tenemos un mercado de tipo de cambio flotante, cual es muy importante porque justamente le da flexibilidad a la moneda frente a las distintas variaciones que pueden ir ocurriendo. La evolución de esta moneda extranjera volvió al centro de los debates. Por eso hoy el dólar está un poco más caro. Es aquellos que creen que el dólar está atrasado. No, no dejamos de dormir los argentinos porque el dólar, en vez de valer 16 pesos, vale 17. No hay que de qué preocuparse, el Banco Central tiene muchísimas reservas, muchas más de las que teníamos hace 18 meses, que teníamos reservas negativas en el Banco Central. Hoy hay decenas de miles de millones, así que los argentinos no se preocupen por el dólar. No nos preocupamos por el dólar, claro. No, lo primero que habría que decirle, ese último era Macri, ¿no? Sí. Estaba bueno, Macri, Peña. Hay que decirle que esos dólares de los que habla, esos dólares de los que habla, claro, vos y yo estamos por radio. Sí. Pero están en las LEVAC. Hay un billón, con B larga. Subámoslo al Facebook, vení, Coqui. Sacale la foto. Sacale una foto. Hay un billón de pesos. Convertirlo a dólares y mirá si eso llega a tener una corrida. ¿Cuántas reservas del Banco Central van a quedar? Porque el grueso de eso son dólares que entraron, se cambiaron a pesos y compraron LEVAC por la famosa cuestión de la bicicleta. Uh-huh. Así que esas reservas del Banco Central sustentadas en la deuda que el Banco Central tiene en pesos con esos inversores bicicleteros que han entrado a la Argentina o que los han sacado del colchón o de donde vos quieras, y en un sistema sin regulaciones como el actual, donde es libre el acceso al dólar, te podrías encontrar rápidamente que ante una expectativa de suba del dólar o suben brutalmente las tasas de las LEVAC para que siga siendo negocio, o esos señores que son especuladores dicen ya no me conviene las LEVAC, me conviene el dólar porque sube más que las LEVAC. ¿La frazada corta? Recorta. Pero el tema, porque si no parece una conversación de esta de los economistas, que a mí generalmente me gusta escaparme de ella. El tema es que esto todo termina jodiendo gente. Porque lo vengo explicando desde el otro día y lo voy a volver a explicar una vez más. Y lo tenés que ver en el marco de todas estas reglas del juego donde todo se liberalizó. Entonces, se devalúa el peso. Uh-huh. El maíz vale más pesos, porque vale los mismos dólares que antes, pero como no hay retenciones, ni hay obligación de volcar un cupo de lo que se produce al mercado local, el que tiene el maíz dice, ¿cuánto vale afuera? Tanto dólares la tonelada. Eso es lo que vale adentro convertido a pesos. Sube el precio del maíz. Entonces vos rápido me decís, yo no como maíz. Sí, todo el día comes maíz. Mira, los pollos viven alimentados a maíz, los cerdos viven alimentados a maíz. Cada vez más las vacas que comemos de los feedlot viven alimentadas a maíz. Entonces, inmediatamente te repercute. El trigo, exactamente igual, no tiene retenciones, no tiene cupo para liquidar en el mercado local, entonces el precio de la harina sube. Si sube el precio de la harina, sube el precio del pan, sube el precio de los fideos, sube todo el precio de las cosas que se hacen con harina. Las cosas importadas aumentan el valor, uh-huh, son más caras. Eso puede tener un lado bueno, porque es una de las barreras a la entrada de productos importados que están haciendo bolsa, uh-huh, la producción local. Pero también está la incidencia de los componentes importados que un país como la Argentina tiene en prácticamente la mayoría de sus líneas de producción industrial. Bueno, sin ir más lejos, los autos, el 60% del componente de los autos es importado. Son importados. En la línea blanca, todo lo que es electrodomésticos, televisores, todo lo que tiene que ver con eso. Pero después también los agroquímicos, que también son importados. Los medicamentos o las drogas que se utilizan para hacer esos medicamentos. Por lo tanto, inevitablemente, si se consolida un nuevo tipo de cambio y una relación con el peso determinada, los precios van a subir en la misma proporción. Suben las naftas y el gasoil. Yo le doy el ejemplo de la nafta y el gasoil porque yo digo, ahí el ciudadano de a pie dos veces paga. Cuando va al surtidor, echa nafta, más cara. Y después cuando va a ir a comprar, más caro porque el transporte sube, porque el combustible del flete es más caro, y si sube el flete, sube el precio final del producto. Todo esto es otra medida de traslado de riqueza del sector que menos tiene al sector concentrado de la economía, al sector especulativo. El salto en particular de esta semana, que según la mayoría de los analistas, puso un techo, pero estableciendo un nuevo piso que es alrededor de 17 y pico, cercano a 18. ¿Qué lo motivó específicamente? ¿Quiénes jugaron ahí? Mira, por ejemplo, está claro, hubo una buena nota, yo la cité en la editorial de Carlos Burgueño en Ámbito Financiero de ayer, que habló del fuego aliado, porque los sojeros que estaban reteniendo a la espera de, pregunto si esto es correcto, ¿no? Estaban reteniendo a la espera de una de un valor del dólar más alto, y ahora comenzaron a liquidar. Sí, primero hay que aclarar una cosa, porque si no, como lo decís vos, puede inducir un error. Los sojeros ya no tienen dificultad para exportar, porque tienen 10 años para liquidar las divisas. En definitiva, no es que no exportan, sino que no liquidan, porque no hay nada que los obligue a liquidar. Pasamos de una obligación de un mes, desde la exportación, en que tenían que liquidar, a un año, que fue lo primero que hicieron los de Cambiemos y Bien Asumimos, a 10. Por lo tanto, un señor que hoy exporta soja, sí, lo que le importa es el precio en dólares que tiene la soja. Si retiene, porque está esperando que suba en Chicago, no por el tipo de cambio. Por el tipo de cambio lo liquida cuando quiere. Tiene 10 años desde el momento que hizo la exportación hasta que se le convierte en una obligación de ingresarlo. Por lo tanto, los sojeros y, digamos, el sector agroexportador, efectivamente le estaba diciendo al gobierno, mire, con este tipo de cambio no liquidamos. Por lo tanto, yo creo que el gobierno festejó esto. No es algo que le hizo mal. El gobierno tenía un problema, se lo estaba reclamando Roca, Paulo Roca le dijo el otro día, sí, con este tipo de cambio la invasión de importaciones destruye la industria local. Así que es absolutamente funcional al modelo este que implementa Cambiemos. Pero vuelvo a repetir, para los que no es funcional es para los ciudadanos de este país, que son los que pagan los platos rotos de estas políticas, que, como siempre, todas las medidas económicas, Eduardo, todas las medidas económicas son para cómo se acumula y cómo se distribuye. Las pujas, siempre. Las pujas entre ellos generan alguna contradicción primaria. Por ejemplo, estamos hablando de los ojeros y, por ejemplo, vos citás el caso de los industriales, Roca en Techint, el otro día cuando fueron los de AEA, los de la Asociación Empresarial Argentina, dijeron, atenti con los importados, atenti con lo que está pasando con la industria. Por eso, claro, a todo el sector exportador y a todo el sector que sufre la competencia de los importados, el tipo de cambio más alto lo favorece. Pero tenemos una economía sin regulaciones, porque vos podrías estar perfectamente, y con otra política, es decir, poniéndole un recargo a las importaciones de manera que el tipo de cambio real sea más alto, ¿eh? Podrías estar apropiándote con retenciones de parte del beneficio que obtienen con las exportaciones, de manera que lo que se exporta cuando se vende al mercado local sea más barato, pero eso requiere la concepción de un Estado activo que interviene en la economía para alterar las políticas de mercado que solo favorecen a los grandes grupos económicos, a la economía concentrada, a la especulación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Comenté y después se nos pasó a acentuarlo, lo hacemos ahora, la cantidad de información. Bueno, en realidad no es tanta la información, sino muy precisa, más bien al contrario. Entonces, de lo que está sucediendo en Zárate, acá al norte de la capital, en una situación dramática para lo que es todo ese cordón industrial. Sí, la crisis o la noticia es bastante conocida, lamentablemente. Sí. En principio, con la crisis de la central, o la decisión política, ¿no?, de no avanzar con la central nuclear de Atucha, y además el cierre de dos fábricas químicas, se está hablando de más de 1.200 trabajadores despedidos. Ahora hay un corte, un acampe allí en la rotonda de Zárate desde hace 3 días. Están nucleados allí la UOCRA, la CGT, la CTA en reclamo de esta situación. Hay un reclamo concreto al Ministerio de Trabajo. La CGT y la CTA están hablando de más de 5.000 despedidos en los últimos dos años, en la zona de Zárate Campana, desde que asumió Mauricio Macri. La última noticia es que estaba previsto una actividad, festejos, por el 9 de julio allí en la zona. El intendente Osvaldo Cáfaro decidió suspenderlo y se traslada en un festival solidario mañana allí en la rotonda donde está la campe. Una zona emblemática, ¿no? Sí. En primer lugar, un abrazo solidario para el amigo Cáfaro, que está ahí al frente como un intendente que está donde tiene que estar y está ahí con los trabajadores, diciendo acá no estamos encapuchados, acá hay gente que se ha quedado sin trabajo. En Zárate, vos imaginate 5.000 trabajadores en una ciudad que tiene 100.000 habitantes. Entonces, si 4 por familia es el 20% de la población de la ciudad, ¿no? Sí, afectada. Y con Luis hablábamos hoy en el desayuno del efecto, satelital que esto provoca. Bueno, porque exacto. Deja de consumir, el comercio, o sea, por eso. Otra vez, volvamos siempre a lo que le pasa a la ciudadanía. Lo terrible de todas estas políticas, porque no son de discusiones teóricas, de gabinetes, de economistas, es que todas van en contra de la gente. Todas estas terminan empeorando las condiciones de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. No hay vuelta que le des. Además de que esto de Zárate tiene el agregado que lo podrías vincular con lo que estabas hablando antes, con los invitados, sobre el tema de ciencia y tecnología, porque también tiene que ver con un modelo de país. Qué sé yo cuáles son los acuerdos. Pensá que en Estados Unidos ha tomado fuerza el tema de la energía por carbón y por petróleo, que son las dos cosas que está impulsando fuertemente Trump. Y el alineamiento que nosotros tenemos con los Estados Unidos, nosotros no, que el gobierno argentino tiene con los Estados Unidos, digo porque ayer me pasó en una reunión, dije nuestro presidente y me corregí, dije el presidente, porque efectivamente es el presidente legítimamente, pero para mí sentirlo como nuestro me cuesta bastante, pero hay tal alineamiento que vos fijate que va a la reunión del G20, y habla de Venezuela. Yo dije acá cuando viajó a Estados Unidos que iba a ponerse a la orden de Trump para ser el adalid, el líder, el referente regional de la ofensiva contra Venezuela. Así que a mí no me extrañaría que haya por allí algún acuerdo para revitalizar energía vía petróleo con más importancia que vía nuclear, y entonces se decida atrasar un poco el tema nuclear, como se intentó atrasar lo de las represas hidroeléctricas, etcétera, etcétera, porque todo eso a veces va mucho más allá que los temas medioambientales. Fíjate que hay una gran contradicción entre la defensa del medio ambiente, porque puede ser que suba no sé cuánto el agua por la generación de una represa, y por el otro lado que se estén impulsando cosas como las que plantean los Estados Unidos de volver a revitalizar el tema de la energía vía carbón, que es la más contaminante que hay. Sí, vos sabés que el 50% de la energía proviene aún de plantas carboníferas contra lo que podría suponerse. Justamente antes de ayer o el miércoles grabé con Víctor Bronstein, que es el fundador e investigador del Instituto Argentino de Estudio del Petróleo, y decía esto, no lo sabemos, pero el carbón sigue teniendo un peso central en la producción energética. Claro. Contrariamente a lo que uno si puede decir. Estados Unidos revitaliza el tema, teniendo en cuenta que estamos hablando de el 25% del Producto Bruto Mundial, seguramente que eso va a tener un impacto mayor. Así que bueno, hay que verlo en ese plano, pero en ese círculo vicioso que es terrible. Mira, todos estos despidos afectan directamente a los despedidos y colateralmente a todos los que proveen de servicios, de bienes a esos despedidos, que terminan generando nuevos despedidos. Es una cosa perversa e ilimitada. Bueno, este era el antecedente de los 90, claro. Sin ir más lejos, ¿no? Digo, ¿te acordás con San Nicolás? Digo, el toro despedido poniéndose un kiosco o un remis. Claro, pero eso también sabés cómo termina, porque después el exceso de kiosco hace que los kioscos se fundan, y el exceso de remis hace que no sea rentable, porque la economía también en eso necesita regulaciones. Si no entras en las modas, vos viste, ¿te acordás las modas de los laverrap, las modas de las canchas de pádel? Acá hemos tenido montones de modas. Los parripollo. Claro, que en un momento aparecen un negocio y después se funden todo en cadena. Recuerdos que nos marcan. Hoy nuestra independencia está disminuida. La situación nos ha convertido en una nación apesadumbrada. Marca. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza. Otra vez. Pero no hay milagro. Las 12 y... Casi para ponerse a llorar, ¿eh? Las 12 y 24. Uno dice la embajada y no tiene que decir más nada. Uno dice la embajada. Hay una única, la embajada. La embajada, sí. Y bueno, y tuvimos el día festejo del Día de la Madre Patria. El Día de la Madre Patria. un comentario, vamos a hacer objetivos, digamos, para que no tenga tendencia. La Nación de hoy. Título: dólar y elecciones, ejes del cóctel en la embajada norteamericana. Celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Dólar y elecciones, ejes del cóctel en la embajada norteamericana. Después de nombrar a los funcionarios públicos que estuvieron, dice quiénes estuvieron del sector privado, los empresarios. Pido prestar atención. José Urtubey de Celulosa. Miguel Acevedo de la UIA. Daniel Funes de Rioja de Copal. Alejandro Bulgheroni de PAE, Gabriel Martino del HSBC, Luis Echevere de La Rural, Alejandro Díaz de AmCham, que es la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana, Claudio Cesario de ABA, que es la Asociación de Bancos Extranjeros, Héctor Mañeto del Grupo Clarín y Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción, entre otros, dice Clarín. También hubo varios economistas: Miguel Bain, Carlos Melconian, Daniel Marx, Miguel Kiegel, Juan Carlos Barbosa, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, después uno no se... creo que es fácil explicarse cosas. En un salón lateral, casi todas las miradas se posaban sobre el juez federal Claudio Bonadío, uno de los magistrados que tienen en jaque a la expresidenta y candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner. Justamente la disputa electoral en la principal provincia del país fue uno de los temas recurrentes de la noche en la embajada de los Estados Unidos. Un importante consultor, que está a punto de dejar su firma, contaba que llegó hace pocos días de Nueva York, donde todos quieren saber qué chances tiene la expresidenta de ganar los comicios de octubre próximo. Hasta tanto esta posibilidad no quede desterrada, varios proyectos de inversión serán pisados, contó el economista. Déjame agregar con respecto a las fotos que hay una muy impactante, a mí por lo menos me resultó eso. Ayer Infobae que tiene esta costumbre en respecto de fiestas, agasajos, reuniones, lo hace también respecto de la farándula. Publicó las mejores fotos de la fiesta en la embajada. Y hay una muy fuerte, que es la de Claudio Bonadío con el colega Julio Blanc de Clarín, ya que lo citaste, ¿no? No la vi. Véanla. Bien, yo quiero agregar una cuestión que, digo, para que nos sirva a todos para pensar un poco. Tenemos una elección de medio término, legislativa. Si efectivamente Cristina gana la elección y es electa senadora, pues no es una elección presidencial, que posee un cambio de rumbo, un cambio definitiva. Cristina gana y es electa senadora. Esto es una campaña del miedo, del terrorismo, que no tiene gollete. Porque en definitiva, si vos lees el mismo diario, te va a decir en otras páginas, que están las declaraciones, por ejemplo, de Peña, que dice que el kirchnerismo es una expresión minoritaria de la política argentina reducida solo a la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Santa Cruz. Por lo tanto, ese parlamento que ellos imaginan, más allá del resultado de la provincia de Buenos Aires, sería un parlamento que seguiría siendo favorable a darles el voto que necesitan para aprobar todas las leyes que joden a los argentinos. Y que Cristina no podría más que alzar su voz como una parlamentaria, como una integrante del Parlamento. Yo sé lo que vos me vas a decir del carácter emblemático que tiene, pero porque la única lectura política pasa por cómo le vaya a Cristina. Claro, pero ¿vos crees que aunque Cristina gane en Buenos Aires, el título o el análisis después de un título no va a ser que en el país ganó Cambiemos porque se la van a arreglar para formar, juntar los votos de toda esa cosa que hay en las distintas provincias, o en todo caso para mostrar que el kirchnerismo o lo que hoy es la Unidad Ciudadana es una expresión minoritaria de la política argentina y de la ciudadanía argentina? Yo creo que si Cristina se impone en la provincia de Buenos Aires va a ser muy difícil eludir el título de que ganó Cristina. No, sí. Yo ya te No en lo literal, sino en su simbolismo, político. Pero no crees que van a... La duda de todos estos factores de poder de los que venimos hablando tiene que ver precisamente con la capacidad de liderazgo de Mauricio Macri, que le genera profundos recelos. Está bien, pero esos recelos sobre la capacidad de liderazgo de Mauricio Macri casi son anecdóticos, porque tienen más que ver con Mauricio Macri que con Cristina. Absolutamente. Bien. Pasó Heller.